nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Estamos ya con el programa número 174, ya en esta séptima temporada, desde que empezamos a mezclar política y rock en un sótano de Lavapiés. Ahora emitimos desde la Sierra Maestra Pinteña. Somos el órgano de expresión de esa guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, con el apoyo habitualmente en la retaguardia de la Teniente Vergonzosa de la Galicia Interior. Yo voy frente a los micros, ojo que estoy más que bien acompañado en esta primera línea. Tengo conmigo a mi izquierda, a la izquierda del señor, al subcomandante Boris Johnson & Johnson. Good afternoon. Buenas tardes, good afternoon to you. A Merry Christmas. A Merry Christmas. Y ojo, tenemos aquí al capitán general de la región irlandesa de la guerrilla, esa doble condecoración a la infamia y a la eruptación, héroe de las guerras del hígado y de la batalla de la paternidad. Saludamos, todos en pie, al capitán general infame. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. A ver, la tropa, no se me rebelen, no se aplauden los altos cargos. Séptima temporada de Cienfuegos, grabando en directo en el flamante nuevo estudio de Radio Sata, aquí en plena Sierra Maestra Pinteña, rodeados de conejos. En esta emisora comunitaria de Pinto, los lunes sobre las 7 de la tarde estamos emitiendo, y las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11, casi la hora de misa, y remitiendo en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara Lliure y Libertaria de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Todas las decimos por el orden de llegada a nuestras vidas. Y también emitimos cuando nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, en iVoox, Spotify y Archive. Y nos puedes comentar lo que quieras en Twitter, Facebook, Instagram y en el grupo de difusión de Telegram. Y por supuesto el email, que no lo digo nunca, comandante@cienfuegosradio.com. Y bueno, comentar, el programa de hoy va a ser un homenaje al auténtico, verdadero y único líder de la guerrilla radiofónica, que se ha quedado en el culo de Irlanda, porque ya sabéis, es de grandísima irresponsabilidad que se junten en el mismo lugar físico todos los altos cargos de una organización, como es el caso de nuestra guerrilla radiofónica de Cienfuegos. Hablamos, claro está, del comandante en jefe Henry P., que a sus 3 años de edad muestra ya un gusto musical excelso y un discurso político de mayor profundidad que el de cualquier círculo de Podemos. Así que este inicio de programa, y en general toda esta hoguera número 174, va por usted, comandante Henry. Escupiremos en vuestras tumbas, nos los muertos, bronca y rebelión, bronca y rebelión, bronca y rebelión. Gasolina para los cerdos, uno, dos, tres, mierda. Un niño corretea delante de un barco. Una de las fotos de las vacaciones. Ver el programa 167, ver las redes sociales, Cienfuegos Radio. Pero como en casi todo en la vida, hay más en cuanto rascas un poquito. Mucho simbolismo más. Me ha hecho fijarme en ello, sin decirlo, la gata fotógrafa de la guerrilla, desde sus cortas vacaciones en el Mediterráneo. El barco es el monumento de la gran, a la gran hambruna irlandesa de 1845-1852, en Westport, en el condado de Mayo. Fíjate bien, amplía la foto. Hay esqueletos por todos lados. Irlanda perdió millones de habitantes a consecuencia de esta hambruna, provocado por la mezcla de una plaga que arrasó cultivos de patata con el incipiente capitalismo colonial que priorizaba enviar los pocos cultivos sanos a la metrópoli. Los que no murieron emigraron. Muchos en los llamados barcos ataúd. La diáspora irlandesa por todo el mundo angloparlante se produjo fundamentalmente en esos años del Black 47. Irlanda, independiente del Reino Unido y no del todo hace relativamente poco, hasta hace dos días ocultaba bajo la alfombra a este episodio, determinante en su historia reciente. Era una vergüenza. Este monumento en Westport apenas tiene 20 años. El niño que corretea es H, el hijo de mi amigo J. Él, emigrante español que se fue a buscarse la vida hace ya casi una década a Irlanda profunda. La madre de la criatura, K, emigrante letona que aterrizó unos años antes que él en la Isla Esmeralda, también buscando mejorar sus condiciones económicas. El pequeño irlandés, hijo de migrantes, jugando inocente frente al recuerdo a los irlandeses que tuvieron que emigrar hace siglo y medio. Sencillamente, eso es Irlanda. Y eso es casi cualquier país del mundo. No te olvides de dónde vienes, que cantaban unos de Burgos, pero tampoco te creas más que nadie por venir de ahí. Tus padres, tus abuelos, seguramente venían de otro lado. Los pobres no tenemos patria, la construimos en todo caso. Con este textito vino a colación de lo que hablábamos en el primer programa de la temporada, la que ya es segunda o tercera temporada que la hacemos, con las fotos de las vacaciones en las que hablamos de los sitios que hemos visitado en nuestros días sueto estival. Pues este año nos tocó hablar un poco de Irlanda porque habíamos ido a visitar a quien nos visita hoy, aquí al Capitán General Infame, que está hoy con nosotros aquí en el estudio. Revisando las fotos, pues me vino la inspiración para escribir ese texto que he leído antes, que igual tiene poco sentido sin la foto. Te recomiendo un poco que lo veas en nuestras redes sociales. Es la foto que voy a poner para acompañar el programa de hoy. Y bueno, en aquel programa también mencionábamos que Irlanda, que fue tierra de migrantes, como lo acabo de contar, ahora lo es en cierto modo de inmigrantes. Es un país de apenas 5 millones de habitantes, aunque ojo ahí al dato de que en los últimos 50 años casi han duplicado la población y el 16,7% de la población es de origen foráneo, como aquí nuestro amigo que nos acompaña, empezando, claro, es de origen foráneo, tú, tu familia de allí y buena parte de tu barrio, ¿no? Que no es precisamente el Dublín de las multinacionales, de la banca y las telecos, como Facebook y esto, sino que es un pueblito bastante más pequeño, ¿no? Sí, bastante, mucho más pequeño. Buenas tardes, Santi. ¿Cuánta población aproximadamente? Pues tiene unos 21.000 habitantes. Sí, lo que aquí tendría pues San Martín de la Vega, que lo consideraríamos hiper pequeñito. Sí. Y es la capital del condado, sí, ¿no? Sí, bueno, el pueblo se llama Tralee, es la capital del condado de Kerry, al suroeste de Irlanda. ¿Qué te lleva a ti irte a Irlanda y qué te lleva a irte a este condado tan al culo del mundo? Que sí conocemos mucha gente que se va a Irlanda, son más gente, lo que he mencionado, sectores de eso, las telecos, de la tecnología y demás, se van a Dublín porque allí pagan de cojones, se van a la teleco, pero tú, ¿por qué te vas de aquí? ¿Qué hacías en España y qué te mandó a decir, me voy de aquí? Pues estaba trabajando en la hostelería. Desde que tenía 16, 17 años. Y me fui con 24, no sé, buscando curro fuera de Madrid. Estaba, no sé, medio cansado de todo. Y buscando curro y tal, pues encontré el curro en un restaurante allí. Me ofrecían al principio alojamiento y demás. Y la verdad me acogieron bastante bien y estaba a gusto. Y nada, ya llevo 9 años allí. Me he ido moviendo por el mismo condado y llevo ya 9 años allí. Mejoraban mucho las condiciones, siendo también hostelería, con respecto a lo que era la hostelería española de hace 9 años. Sí, sí, sí. Hasta que no has dudado, ni un segundo. Ahora, de hecho, he cambiado de sector, pero y bastante a mejor. Pero sí, en hostelería allí en general. Ahora con el COVID, pues igual que en todos lados, después de la pandemia y demás, han empeorado mucho las condiciones, pero sí, en aquel momento sí eran bastante mejores. Luego, lo hemos mencionado antes, tu pareja es de Letonia, ya si no me equivoco, llevaba en Irlanda desde unas semanas antes que tú, ¿no? Sí, ella es de Letonia, de un pueblito también muy pequeño, y ella lleva allí pues unos 17 años, 17, 18 años. Hostia, qué bárbaro. Todos en Trali. ¿Y qué le lleva a alguien a dejar Letonia para irse a Irlanda y al culo el mundo? Su pareja, con la que estaba por entonces. Se fue un tiempo antes a buscar curro y ella se fue después. ¿Hay mucha la comunidad migrante ahí en Trali? Una localidad, claro, pequeña. No piensas que vaya a haber mucha gente de fuera en un pueblo tan pequeño, pero mi sensación cuando he ido es que sí. Sí. Sobre todo lo que hay mucho es inmigración del este de Europa, de Letonia, Polonia, Lituania. Un tema que nos dejó flipando los hijos de tu pareja, pues haber nacido, haberse criado en Irlanda, mantienen la nacionalidad letona, si no me equivoco en el caso de los dos, ¿no? Salvo que del que hablábamos antes, el que corté delante la foto, ese sí que es el irlandés. El mayor nació en Trali, la mediana no. Claro, mantiene la nacionalidad letona, aunque ha nacido en Trali el mayor, y ahora está la cosa, claro, el chavalito está cercano a la mayoría de edad y estáis miedo de que le va a tocar hacer la mili en Letonia en ese clima prebélico. Eso es algo que nos dejó flipando cuando lo contaste, porque aquí desde nuestra mentalidad hace años que se quitó la mili obligatoria, de la guerra, pues bueno, aunque la vemos por la tele, no la vemos cerca como la ven ellos con esa frontera con Rusia. ¿Cómo demonios? A mí me parece una locura, ¿no? Pues no sé, sobre todo noticias que nos llegan a través de la familia de allí, de Letonia, de que mucha gente joven está yendo de voluntarios a hacer entrenamientos con el ejército y que hay rumores, no sé hasta qué punto será real o cómo va a ser, de que pueda volver el servicio militar obligatorio. Vale, claro, él, aunque no haya nacido ni haya vivido allí, al fin y al cabo tiene nacionalidad, pasaporte letón. Así que igual le toca... Pero bueno, yo entiendo que en este caso sería tan sencillo hasta cierto punto como no pisar el territorio letón, ¿no? Para que no te puedan obligar a quedarte en el ejército, ¿no? Esperemos, no sé cómo son las leyes de allí exactamente, pero... Pero claro, ya te está obligando a renunciar a ver a parte de tu familia, claro. Sí, claro, a renunciar a parte de tus raíces. O igual en cuanto pises territorio letón, de que vayas en algún momento... Por eso digo que de... es sencillo, entre comillas, claro. Es... Pues vamos con otra canción que le gusta al comandante en jefe Henry y que habla precisamente de ejércitos, tropas, incluso de un intento de invasión a Rusia que no salió como esperaban. Hablamos, por supuesto, de Iron Maiden y de Trooper. Iron Maiden, The Trooper. Su comandante de esta canción decía que tenía algo que ver eso, ¿no? Con esa canción, guerra. Si no recuerdo mal, Iron Maiden. Es el heavy de la. Iron Maiden, de hecho, tiene bastantes canciones y, bueno, es un grupo que ya hemos hablado alguna que otra vez. Muy, muy británicos, muy orgullosos de serlo. De hecho, alguno de ellos, en concreto su cantante, haciendo declaraciones públicas a favor del Brexit. Y no precisamente por estar a favor de la Europa de los pueblos y en contra de la Europa de los mercados, ni mucho menos. Y tiene varias bastantes canciones sobre batallas, sobre guerras y demás. Y esta, si no recuerdo mal, habla de la invasión napoleónica de Rusia y de alguna batalla relacionada. No sé si alguna en concreto o algo así como muy general, de una carga de caballería, contada en primera persona por un soldado que acaba muriendo y demás. La letra está muy bonita porque varios de los integrantes históricos de Iron Maiden son filólogos de formación y, como decía un conocido mío hablando de heavy metal, dice, pues escriben las mismas tonterías que todo el grupo heavy, pero estos las saben escribir bien. Y tienen letras realmente buenas, ¿eh? O sea, hay que reconocerlo. Me enlaza bastante bien esto, claro, el general invierno salvando a Rusia una vez más de la invasión, con estos tiempos que corren. Y recordemos además una cosa muy curiosa. Hay un libro que yo siempre recomiendo y en su momento yo creo que pasó bastante desapercibido y ya de unos años lo veo nombrar en periódicos y demás, ahora que asumimos que el cambio climático tiene un origen antrópico, un origen humano. Hace unos... Mira, te voy a decir cuándo me lo leí. En 2008, hace ya 14 años, un libro llamado La pequeña edad de hielo, de Brian Fagan, que explicaba, o sea, era un libro en el que te explicaba cómo en un momento concreto de la historia europea había habido un pequeño pico de frío, por ejemplo, por eso no se había podido descubrir América por Colón, y hablo descubrir, no hace falta explicar mucho más de esto, mucho tiempo después que los vikingos, porque estuvieron cerrados los pasos del norte durante muchos años, y hacía un análisis en el que te explicaba que se habían empezado a buscar datos y a partir de 1850 aproximadamente empezaron a subir las temperaturas y coincidía con los primeros efectos del carbón en Bélgica, en Inglaterra y demás. Pero empezaba a ligar la historia del clima con la historia mundial. Ahora es verdad que en muchas disciplinas se empieza a trabajar con diferentes, no solo metodologías, sino de una forma interdisciplinar, aunque quede un poco redundante. Entonces se está empezando a estudiar mucho la relación, por ejemplo, entre el clima y la historia mundial. El invierno más frío, según este libro que hubo en los últimos centenares de años en Europa, fue precisamente el año que Hitler intenta invadir la Unión Soviética. Y el anterior invierno más frío fue precisamente en 1812, cuando los soldados de Napoleón llegan a Moscú con la táctica de tierra quemada. Se encuentran en Moscú en ruinas, en el que no había nadie, con lo cual no podían comer. Y se acaban, como ya comentamos hace unas semanas, se acaban comiendo entre ellos. Literal, o sea, y es el comienzo del fin de Napoleón. O sea, es la gran derrota napoleónica, sin ninguna duda. Vaya. Y ya está, después de este inciso histórico, pues ahí lo dejamos. Sí. Decíamos antes que Irlanda es un país que ahora recibe inmigrantes, con lo que ellos han sido, ¿no? De que hay inmigración irlandesa por medio planeta, y no digamos ya, sobre todo en los países angloparlantes. Y bueno, y como todos los países de la Unión Europea y la OTAN, el gobierno se movilizó cuando empezó este actual conflicto Ucrania-Rusia, se movilizó inmediatamente para acoger a refugiados de la guerra de Ucrania, por supuesto, refugiados ucranianos, y esa acogida inmediata, incondicional, rápida, impecable, pues quizá como debería ser siempre, ¿no? Más aún en esta Unión Europea que se llena la boca de los derechos humanos y de los pueblos. Es obvio el uso político que se está haciendo de estas personas, de cómo esa acogida, pues lo tenemos todo muy claro, se ha hecho porque son de nuestro bando ante el malvado ruso, y no seremos nosotros los que digamos refugee not welcome bajo ninguna circunstancia, pero sí es verdad que ha generado situaciones un poco particulares y complicadas. Por ejemplo, nos comentaba Infame, pues, una situación que se ha dado con la acogida de refugiados, pues en tu pequeño pueblito de 21.000 habitantes en el culo de Irlanda, que de repente es un repunte ahí de población ucraniana que les metieron en hoteles. Sí, fue hace... Vamos, también es... no fue en donde vivo, fue en Killarney, es un pueblo bastante turístico. Es el pueblo con mayor capacidad hotelera por habitante en Irlanda. Y hubo una situación hace un par de semanas o así, decían de que iban a mover a 170, una cosa así, refugiados ucranianos, los querían mover a otro pueblo en el condado de Mayo, que está como a unas 4 horas y media, 5 horas en coche, para coger en ese mismo sitio, donde en ese mismo hotel donde estaban alojados, a refugiados de otra raza, de otros países de origen, no sé si refugiados o... Me sale la palabra en castellano ahora. Sí, en asilo, exiliados. Porque en este caso, ¿cómo estaba sucediendo con los refugiados ucranianos? ¿Se le estaban ofreciendo hoteles enteros o cómo funcionaba? Pues en este caso concreto sí, le estaban directamente metiendo, simplemente al principio se les ha ido de las manos y le estaban metiendo pues donde podían, desde hoteles, llegaron a abrir hasta campos de fútbol. En el pueblo donde vivo están en cuarteles también, pues más o menos donde pillaban. Aquí en Madrid dice que, por ejemplo, muchos albergues, de estos albergues de juventud y demás, de hacer fines de curso de colegios, sí que, como pertenecen a la Comunidad de Madrid, ahí sí que estaban, uh-huh, están destinados para refugiados. Allí, al principio de empezar la guerra, llegaron incluso a ofrecer a gente si podían ofrecer sus casas, si tenían habitaciones vacías o lo que sea, que el gobierno les pagaba un alquiler, les pagaba una cuota. Y es también lo que están haciendo en hoteles, pagarles una cuota o la pasta que sea para... De hecho, hay hoteles enteros de refugiados. Claro, es algo que no es muy sostenible en el tiempo. Y el conflicto este que ha habido, que querían mover a unos cuantos para atraer a otros, sí, leí en los artículos que nos pasaste que se quejaban las asociaciones que están trabajando con ellos, uh-huh, de ahora que hemos conseguido hacer un poco el trabajo de que se integren en esta localidad, nos llevamos a cuatro, han conseguido ya algunos el trabajo, han conseguido un poco integrarse y juntándose a la familia, y de repente nos los llevamos a otro sitio. Sí, más ahora eso, ya que llevaban un tiempo, llevan varios meses... ha empezado el curso escolar, así que eran familias con críos y tal. Los críos estaban yendo a colegio y tal también. Y al final, nada, después de toda la protesta que hubo, algún político local también se puso en contra. Y al final simplemente lo que han hecho ha sido moverles a otro hotel en el mismo pueblo, cosa que tampoco le vio mucho sentido. Pero al menos no moverles a 4 horas y media, sí, de donde estaba. Deben hacerles volver a empezar dentro del otro volver a sitio empezar, igual sí, de remoto. ¿Te no comentaste algo de que hubo conflictos raciales entre distintas comunidades de inmigrantes y que lo tuvo que parar un poco la población local, un poco de frenar, que seremos blancos todos, pero estos están también fuera, ¿no? Con gente jamaicana, algo así nos dijiste. Sí, no sé si sería caso aislado, ¿no? Porque la verdad... No sé, a mí me lo pasaron, era un Twitter de un vídeo de un par de refugiados ucranianos pegando a dos jamaicanos y pillaron. Simplemente les partieron la boca a gente local, se metió por medio y pillaron. En plan de, ojo, no vengas aquí a hacer el nazi, ¿no? Efectivamente. Pues vamos con una canción que habla precisamente de eso, de nazis pillando. No pasarán los chicos del maíz. ¡Sacrificios imaginables! Antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cunetas. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito,

tiene una puerta trasera. Aquí ya hablamos en su momento de Mr. Crowley, sí, con la canción de Black Sabbath. Y hay mucho, mucho de eso en la Inglaterra victoriana que da mucho. Sí, sí, pues esta daba mujer, mucha grima, pero bueno. Pues esta mujer, después de experimentar con varias religiones, le dio por la mayoritaria de su tierra natal, aunque ya fuera de la parte de los invasores. Le dio por convertirse al catolicismo. Y la que podría haber sido una de tantas niñas ricas de las que nadie se acuerda, pasó la historia el 7 de abril de 1926, que es el día en el que Violet Gibson disparó contra el mismísimo Benito Mussolini en un acto multitudinario del Partido Fascista en la Piazza del Campidoglio en Roma, en la capital italiana, la capital imperial, la capital del fascismo. Y del catolicismo. Y del catolicismo, sí, sí. Aquí se están juntando muchos, muchos ingredientes, porque es una historia brutal la de Violet Gibson, una de tantas que no me hubiera parado a mirar quién era si no fuera por la canción de los chicos del maíz y porque infame nos pasó esta noticia de que le han inaugurado una placa. Violet disparó al líder fascista con un revólver modelo 1892 utilizado en la Primera Guerra Mundial y justo en el momento del disparo Mussolini movió la cabeza para hacer el saludo romano y no fue alcanzado por el tiro, que solo le rozó la nariz. Hay fotos de Mussolini con una tirita en la nariz de esa misma tarde que continuó haciendo sus actos de propaganda multitudinaria tan típicos del fascismo, no digamos ya de ese fascismo primigenio de los años 20. Cuando Gibson intentó un segundo disparo, la pistola se le encasquetó, falló, fue desarmada por la turba de seguidores de Benito Mussolini y prácticamente estuvo a punto de ser linchada en el momento, fue salvada por la policía. Y es buen momento para recordar de otros intentos de magnicidio contra Mussolini, otros intentos de magnicidio antifascista, en los que la turba sí que acabó con él, pues con la persona que intentó matar a Mussolini, como es el caso del niño de 15 años Anteo Zamboni, que intentó asesinar a Mussolini pues apenas unos meses después que Violet Gibson, y del que también hablamos hace ya un tiempito aquí en Cienfuegos. ¿Era Violet Gibson una militante antifascista? Pues a ver, hay mezcla de historia y leyenda en las razones que le llevaron a atentar, además a este estilo tan individual, tan arriesgado, contra Mussolini. Ella argumentó vagamente que lo hizo para dar gloria a Dios y que un ángel enviado por Dios había sostenido sus brazos durante la acción armada para evitar que temblara. Y un poco lo más aceptado entre los historiadores al respecto de esta mujer es que padecía alguna enfermedad mental grave y que estaba obsesionada con el martirio. Es algo muy católico, ¿no? Es una de las bases, quizá, de qué diferencia al catolicismo de otras religiones. Sin embargo, hay versiones que afirman que tanto las monjas del convento donde vivía como el detective a cargo de la inspiración, esta gente que decían que Violet tan solo fingía locura y que en realidad había sido parte de una conspiración compuesta probablemente, importante el condicional, por católicos disidentes del Trastevere para asesinar a Mussolini. Mussolini, de quien se rumoreaba ampliamente que era ateo, aunque se hacía un poco loco porque al fin y al cabo la sociedad italiana, la sociedad romana, como acabamos de comentar, es profundamente católica y no puedes pretender liderar con mano de hierro a la sociedad italiana despreciando al catolicismo, pero había católicos que le tenían un poco calado. También hay versiones que dicen que después del atentado la misma Gibson confesó haberlo cometido para impresionar al duque italiano Giovanni Colonna, de quien supuestamente se había enamorado en Suiza y que era un oponente al fascismo de Mussolini, aunque después se desdijo y negó esta versión, que además tampoco fue nunca considerada especialmente creíble. Violet duró poco en la cárcel, a diferencia de otros opositores antifascistas italianos o internacionales que chuparon mucha cárcel o que fueron condenados a muerte, que recibieron palizas y demás. El caso de Violet Gibson tuvo un trato un poco privilegiado con respecto a otras personas que intentaron acabar con el fascismo. En mayo del 27, recordemos que el atentado fue en abril del 26, Violet Gibson fue liberada por petición del propio Mussolini, probablemente como un gesto de buena voluntad de la Italia fascista con Gran Bretaña, entonces un país pues muy susceptible de ser aliado en futuros conflictos. Y quizá algo tendría que ver también que Violet Gibson fuera de buena cuna, recordamos esos orígenes aristocráticos. Y también hay que decir que el atentado le vino bien a Mussolini como excusa para que aumentara su popularidad y para endurecer las leyes, ya sabes. Esos efectos suelen pasar después de determinadas acciones armadas. Gibson fue deportada a Gran Bretaña con la condición, eso sí, no todo fue tan bonito, de que fuese internada el resto de su vida, lo cual fue aceptado y cumplido por el gobierno británico. Y hasta el año 56, que murió Violet Gibson, pues estuvo interna en el hospital St. Andrew de la localidad de Northampton. O sea, casi 30 años después de su atentado, murió proclamando su inocencia, habiendo escrito cartas a Churchill, a la que sería después la reina Isabel II, cartas que nunca salieron del hospital, que la dirección del hospital se encargaba de que no llegaran a su destino. Tampoco se respetaron sus últimas voluntades cuando murió. Como buena católica, pidió una misa de requiem en la catedral de Northampton, que fue reemplazada simplemente por una pequeña misa en la capilla del hospital, y también pidió tener una lápida así chula, bonita, que sé la importancia que se da en el catolicismo a la muerte, una lápida para... y para ello dejó el dinero para la lápida y pasaron de aquello, dejó 100 libras y su tumba, que se puede visitar en Northampton, pues tiene una simple cruz. Pero bueno, aparte de ser recordada con esa simple cruz, como hemos dicho, ahora está recordada en su Dublín natal con una placa que se ha instalado esta misma semana frente a la que fue su casa dublinesa en el 12 de Merrion Street. El texto, en inglés y en irlandés, simplemente pone Violet Gibson, 1876-1956, antifascista, vivió aquí. Y la propuesta de su instalación salió del concejal independiente Manix Flynn, que la describió como una antifascista revolucionaria y considera que ya es hora de traer a Violet Gibson a la opinión pública y darle el lugar que merece en la historia de las mujeres irlandesas y a la historia de nuestra nación. Y luego la alcaldesa de Dublín, Caroline Conroy, que es del Partido Verde, dice que Gibson fue una dublinesa que sufrió la misoginia y el estigma que rodea la enfermedad mental. Y bueno, a mí me parece que, por un lado, me parece súper guay que tenga esa placa, que se recuerde la historia, pero la idealización que se ha hecho quizás es un poco simplificadora e inocente, pero bueno. La idealización seguramente sí. El comentario acerca de la salud mental, yo ya la estaba viendo, suele ser muy característico de las personas que han realizado atentados de este tipo, de que se dude precisamente a su salud mental. No olvidemos, por ejemplo, lo que sucedió con el tipo que le pegó el ostión a Berlusconi, por ejemplo, hace unos años, que fue lo primero que se dijo, que la persona estaba con sus facultades mentales mermadas. Él mismo dijo que no, que sencillamente Berlusconi era básicamente un hijo de puta, algo en lo que creo que cualquier persona decente está de acuerdo. Sí, sí. Y se aprueba la moción, ya que estamos en la asamblea. O sea, que en ese tipo de cosas sí que suele ser bastante habitual. Y luego, pues las condiciones de un hospital, entiendo que psiquiátrico, de primeros medios del siglo XX en Inglaterra, eso debía de ser como mínimo poco respetuoso con los derechos del ser humano. Ahí lo dejo. No. E incluso alguien de alta cuna que tenía el dinero para tal. Efectivamente. Ya hemos contado cómo la ningunearon, le hicieron de menos. Esto lo hemos introducido en una canción de rap de Valencia, Los Chicos del Maíz. Pues nos vamos a ir con rap irlandés, directamente desde Belfast, Niqab, que ojo ahí, cantan en irlandés. Y la canción es de Cearta, dicho en castellano, mejor que lo digan ellos. La pongo desde el principio mejor, que me había equivocado. Fuck me, ni a come in a bastardy. Cardu in a walla, got a mulla, kiss a TVSty. Chancer B, go away, he's in my walla, MD. Murder culture and knock the snail, fuck the ribbon, RUC. It's gone down to Mitch or Beach, like all she, so the sneeze. A rich is so rich, just sneeze. Stop me, mega mudgy, murder, suffer him, she says for my mulla, I'm orchid. And none Neil, of my teeth. Two fucking Essock, London, Sean, a fucking joke. Tell me a Geary, a vegan kosher lad, he gave you a couple of yokes. He down a couple of lean, a wind and food or mean coke. It's Chucky Jerry, now he has been with your father, golden smoke. My rug, they're erring in you. It's Virginia, a VSC slash, you've watching a suit. Martin, a muck, a more, a mirror, Satora, Armione, Spay, Locked, McGabry, Satora, Mahone. C-E-I-R-T-I, it's coming up, so fuck, we ain't got it. Do Jean last, it's a Misha Rowcast, and the Yaki to Misha in my house, we row at it. C-E-I-R-T-I, it's coming up, so fuck, we ain't got it. Do Jean last, it's a Misha Rowcast, and the Yaki to Misha in my house, we row at it. Sean Kushla Balaclava is Fedra Shul or Hulis Niachin we shit tada. Tangier is far and near her fell first you ugging lafada. Coke speed ease August mall marijuana. I chunk the shock your Q and freed slift your Connemara. I kosher at my tinky winky August Shemus para. I stop a moon give rude freed ski and yarak. Deal him sneeze lid the wamu. The wak is the chara. And Nick and ask Malay into Sarah or of Alcara. Neil in. Haha, knock on with John Free Laher. era cocky ogus few wine di car expressing a hatch or what hell of a severance in a Johnny snitch wine the real DTG car so gotcha a niche ogus Johnny my Jaffer Merton Misha roast them a niche and show off we lard it's been me to go look on my jean the Rona Mac and Ree cause fuck no real hell take RTE C-E-R-T-I it's coming up so fuck we ain't got a do jean last it's a Misha roll cast and the icky to Misha in my house you roll out that C E-R-T-I it's coming up so fuck we ain't got a do jean last it's a Misha roll cast and the icky to Misha in my house you roll out that Togu Makara August my Jordan Valak and Kegger hug my smack cart and guard a salak Fionn Rina Walla August Gold no Walla Marvi J Kilo Coat Tape Durham of Rollock and this niche in the rag grow my scandal he Shirny Ika Mason Toler and MK get ag Rahi Majoreg Gio Gakjor Crete ni he Ranya Glock of Okanera in the he Young man we caught you damaging public property and you were coming to the station so we can talk properly to two egg lort lenny cap was coming lens a chop bear my facebook the wap her egg wanka like fuck extractles the man on my to the euro for fluff kick torch gladi the da her ruggus mail on knock marla tommel and this tommy asma viewer johnny misha evoke that chokers to us core could be then a v marcus did the heel brush I'm ahan real shockers fucking kill the kill c-e-r-t-i it's coming up so fuck we ain't got a do jean last it's a misha road cast and the icky to misha in my house you roll out that C-E-R-T-I it's coming up so fuck we ain't got a do jean last it's a misha road cast and the icky to misha in my house you roll out that C-E-R-T-I it's coming up so fuck we ain't got a do jean last it's a misha road cast and the icky to misha in my house you roll out that C-E-R-T-I it's coming up so fuck we ain't got a to miss your road cast and the icky to miss your in my house you roll out of C-E-R-T-I it's coming up so fuck we ain't got a do jean last to miss your road cast and the icky to miss your in my house you roll out of Nick Up con su C-E-R-T-E nos tiene un poco loca la canción estos raperos de Belfast. ¿Son muy conocidos allí o nos has traído una historia friki aquí con esta peña? Pues yo musicalmente la verdad que no les he seguido mucho, pero sí que después de la historia que vas a contar sí que han tenido bastante más tirón. Vamos por partes. Nick Up, el grupo... Bueno, la canción que acabamos de poner significa en irlandés derechos. Lo único que haciendo así las siglas. La palabra Cearta sería derechos. La canción es de 2017, tenía ya un tiempo y fue prohibida en la radio pública irlandesa, en la RTE, en la emisora en irlandés, en la lengua irlandesa específicamente, porque tiene referencias a drogas y a las palabras malsonantes. Lo que ya sabemos, las lenguas autóctonas tienen que ser meapilas y ejemplares. No puedes hablar de drogas en euskera, en la ETV, no puedes hablar... de drogas en asturiano, en la RPA, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ser todo maravilloso y ejemplar, solo folclore que no haga daño a nadie. Nick Up son de Belfast y los dos cantantes y de Derry el DJ, las que podríamos considerar pues las ciudades de Irlanda del Norte, o los pueblos grandes más bien. Y son eso, un trío de raperos jóvenes que se han hecho un nombre pues con historias como la que vamos a contar ahora, a base de provocar. O más bien diría yo de vivir en un caladero fácil para la provocación, de un sitio en el que hay mucha gente susceptible de ser provocada. Su propio nombre, el propio nombre del grupo, ya deja las cosas claras de por dónde va. Nick Up significa literalmente rótula, pero si escuchaste el programa de Cienfuegos anterior, a lo mejor te suena algo de Federico Jiménez Los Santos. El Nick Upping era disparar a alguien en la rodilla como forma de castigo o de advertencia, que es algo que fue relativamente habitual en la época de los Troubles en Irlanda del Norte. No, en general en los años 70-80. Pasa en Cataluña, como bien puede atestiguar don Federico. Pasa en Irlanda del Norte incluso a día de hoy. Y pasa también en la Italia de los 70. De hecho, uno de los grandes libros teóricos de la Italia de los 70, El placer armado de Alfredo María Bonanno, que es el teórico del anarcoinsurreccionalismo, empieza algo así como ¿por qué estos benditos muchachos disparan a no sé quién en la rodilla? ¿Este periodista fascista no sería mejor haberle volado la cabeza, no sé qué, no sé cuántos? Y dicen que, bueno, que matarle hubiese estado bien, pero que disparar en la rodilla iba a hacerle recordar toda la vida que era más o menos un hijo de puta. No es literal, pero más o menos la idea es esa, el primer párrafo del libro. Sí, y el nicapin, pues... Básicamente es eso. Sí. Pero no es propio de Irlanda del Norte. En general pasa con la lucha armada en los años 70-80, y yo creo que en Irlanda del Norte ahora mismo es habitual, en esto que ha quedado además, en el que se utiliza algún contexto ideológico para el crimen organizado. Es algo que en Belfast y Derry debe de quedar bastante. Seguramente. Otra polémica que han tenido los NICAP son muy, ya sabéis, son muy famosos los murales en Belfast, uno de sus atractivos políticos turísticos. Imagino, no he estado, pero yo creo que tampoco debe tener muchísimo más que ver. Me apetecería mucho ir y ver esos murales. Y los NICAP, como buenos raperos, buena gente de esa cultura del hip hop, pues hicieron un mural. Y es un mural en el que sale una frase que aparece en la canción, en Cearta. La frase, Neil Fighter Rhyme and Rack, que es el Rook no es bienvenido, y el Rook era la antigua policía, el Royal Ulster Constabulary. Eso, Royal Ulster Constabulary, que era una antigua policía específica del Imperio Británico para Irlanda del Norte, en tiempos muy, muy recientes. Desapareció, si no me equivoco, en 2014. Yo creo que la Rook. Cuando Irlanda entera pertenecía al Reino Unido, existía una policía X, que no me acuerdo cómo se llama. Si no recuerdo mal, la RUC se crea cuando existe la división, donde se quedan los seis condados. Se independiza la República y siguen los seis condados irlandeses. Quedan los seis condados ocupados en Irlanda del Norte. Y que yo sepa, el final de la RUC es uno de los acuerdos de Viernes Santo del 96, creo que eso, en el 98, sí, nunca me acuerdo. Pero como que se fue alargando la cosa hasta, vamos a decir, 2014, igual no es tan... Y se hizo fundamentalmente porque la estructura, digamos, cultural o étnica o política de la RUC hacía que el 90% de los policías fueran protestantes y de la... Se refleja muy bien en la última temporada de Riggles en tono de coña, pero bueno, esa danfa... Sí, cierto, sí, es verdad. En un tono muy de coña. Pero muy crudo. Esa serie es brutal. Entonces, a día de hoy lo que se ha hecho es sustituir esa policía por una en la que en principio las dos comunidades se sientan representadas. De hecho, cuando empiezan los Troubles, al principio, hasta el Domingo Sangriento, se considera no bienvenido, pero como que la llegada del ejército británico iba a servir para, digamos, neutralizar las actuaciones de la RUC, que eran claramente sectarias en contra de las comunidades católicas de Irlanda del Norte. Luego ya vemos que el ejército británico servía a quien servía. Pero al principio es como que vengan el ejército, que por lo menos no son la policía de la otra comunidad que tienen armas y nos están masacrando. Pues actualmente hay otro cuerpo policial específico, como hemos contado, es el Police Service Northern Ireland, el PSNI. Y bien, la frase que hemos dicho es el RUC no es bienvenido, en el mural que hablábamos que hicieron la gente de NICAP, sale acompañado de un coche policial ardiendo, que no es de la RUC, es un coche de la actual policía, es incluso cuadraditos azules y amarillos fosforitos, es un coche de la PSNI. Y claro, en Irlanda, que tienen pocas cosas de las que con las que provocar, pues aquí los NICAP pues un poco dieron en hueso, dieron en la rótula. Hubo reacciones políticas del más alto nivel, si consideramos alto nivel a los políticos de Irlanda del Norte, y ellos pues se lo tomaron muy a cachondeo. Decían, no, es una obra de arte de primer nivel, de gracias a nuestros fans por el apoyo y muchas cosas así, como cachondeo. Sea una obra de primer nivel, tengan cuidado que les echan puré de patata o de tomate. Sí, está la cosa ahora machacaos. Ahora está el arte con mucho miedo. Y por supuesto además sacaron una camiseta con ese graffiti de ese Neil Fighter Roy Nanrook. Y bueno, es un mural eso que juega con el republicanismo y los Troubles, pero vamos, yo lo interpreto, esto es mío, como un ACAP de toda la vida. De quiero meterme con la policía, pero hago la referencia a la policía anterior y el coche que se está ardiendo a la policía actual. Porque como buena cultura urbana, la policía como que no les gusta mucho. Y como diría nuestro principal ideólogo, hijo puta policeman. Eso es. O como se decía por aquí, y como también le gustaría mucho a nuestro ideólogo, el comandante en jefe, de azul, verde o marrón, pantalón marrón. Camisa marrón, borran el cinturón, borran el cinturón. vino. Uy, ay, que piquis, piquis. En el chiquipar no puede entrar con plutonio. Uy, ay, que tiquis, miquis, ay, que tiquis, miquis es. Curso de formación. Curso de formación. Igual que en el pantalón. Igual que en el pantalón. Cassette. Suene los mocos con la sábana santa. Uy, ay, que tiquis, miquis, ay, que tiquis, miquis es. Haga usted el favor de bajarse de la esfinge. Uy, ay, que tiquis, miquis. No coma cecina operando a la niña. Uy, ay, que tiquis, miquis, ay, que tiquis, miquis es. Vigilante Nocturno de Chopin, de Los Gandules, otro grupo. Lo hemos puesto muy poco para lo mucho que molan. Demasiado poco, la verdad. Poco. Una cosa te digo, no sé de quién es la original de esta canción. A mí me gusta poner luego en los créditos del programa no sé qué versión de... Soy incapaz. No sé de quién es versión este Vigilante Nocturno de Chopin que tanto le gusta a Henry. Están últimamente muy lloricas los ingleses con las canciones. Hablábamos antes de esta de los Knee Up, que no han sido tanto los ingleses, pero se han sido un poco sus amigos de Irlanda del Norte. Están muy, muy lloricas. Cuando se les murió el Liz y les hacían canciones de cachondeo en los estadios. Es que no. Y ahora que la selección irlandesa femenina de fútbol ganó un partido importante a la de Escocia y cantaron una canción de apoyo a Lira, ya han tenido que pedir perdón la Federación Irlandesa. En el comunicado decían ahí: nos disculpamos desde el corazón a cualquiera que se haya sentido ofendido por el contenido de las celebraciones. Este comportamiento no tiene ninguna excusa. La canción en cuestión es Celtic Symphony, del grupo de Dublín Wolf Tones, y se compuso hace ya un tiempo, en 1987, con motivo, historia futbolera aquí, del aniversario del equipo del Celtic de Glasgow. Glasgow, que sí, está en Escocia, pero tiene una enorme masa social irlandesa. Esto y la con lo que hablábamos antes de esa inmigración masiva que hubo tantos y tantos sitios del propio Reino Unido. Y con una inmigración anterior. El hecho de que gran parte de Irlanda del Norte, en las sucesivos intentos de colonización británica, no estaban dando resultados, y una de las veces, que este es el que funcionó al final, fue cuando hay oposición en Escocia a la unión entre Inglaterra y Escocia, lo que hace es que se exilian miles y miles y miles de escoceses, de presbiterianos escoceses. Entonces, siempre ha habido una relación al final. Por mucho que se hable de dos comunidades enfrentadas, es imposible que en 300, 400 años no haya habido mezcla humana. Es imposible. Y al final, el hecho de que gran parte de la gente que actualmente se cataloga como unionista en Irlanda del Norte, no son de origen galés o inglés, son de origen escocés. Con lo cual entiendo que al final, pues esta mezcla humana haría que es como, ¿dónde, yo que soy irlandés, dónde me puedo ir? Pues si tengo un tío que es de Escocia, me voy a Escocia. Y por eso hay tanta población, en parte. También en Liverpool, por ejemplo, porque es una zona portuaria, en Londres porque es la capital, pero la parte, digamos, de esa relación escocesa e irlandesa, aparte de ser dos países celtas, con determinadas cuestiones políticas y culturales en común y lingüísticas, es el hecho de que gran parte de eso, de esa población unionista en Irlanda del Norte, son de origen escocés, no inglés. Y eso sería el otro equipo de Glasgow, ese derbi de Glasgow que se juega también en Irlanda. El Celtic de Glasgow, por cierto, juega en Madrid la próxima semana. Y estoy expectante por el desplazamiento de sus ultras, la Green Brigade, porque en el partido de ida recibieron al Real Madrid con la bandera española tricolor, con la estrella de tres puntas de las brigadas internacionales, y cantando himnos antifascistas de la guerra civil en... Iba a decir en perfecto castellano, vamos a dejarlo en castellano, pero ojo, a mí me pone los putos pelos de punta, eso sabes, porque además no son banderas pequeñitas que lleven cuatro, la bandera principal del grupo... En el mundo ultra eso está bien aprobado, no dejan a cualquiera llevar lo que quiere. es eso, la bandera española tricolor con la estrella de tres puntas. Así que a ver cómo les recibe la política afición madridista. Lo que me gustó mucho de ellos fue en su momento cuando jugaban con la Lazio romana, igual el equipo más claramente fascista de toda Europa Occidental. Y en el partido de vuelta ganaron en el último minuto y estuvieron troleando a la nieta de Mussolini. De una manera salvaje, bueno, además. Es que el delantero salvaje que marca el gol, un chico africano, celebró el gol poniéndose boca abajo. Hizo ahí la voltereta en el Estadio Olímpico de Roma. Pero bueno, volviendo a... Que se jodan. Sí. A mamarla. Volviendo a esta celebración polémica de la selección femenina irlandesa, pues lo más divertido para mí es que ha obligado a la prensa deportiva, que suele ser tan superficial, tan cutre y tan chusca, a explicar qué cojones estaba pasando ahí. Incluso a explicar qué es o era el IRA, a explicarlo para tontos, para su público objetivo. Y claro, pues lo explicaron mal en la mayoría de los casos, simplificándolo con cosas como un grupo terrorista que pedía que Irlanda del Norte fuera parte del resto de Irlanda, obviando pues algo que es muy importante, que está un poco ahí arraigado en Irlanda, que es que las siglas IRA, Ejército Republicano Irlandés, pues con esas siglas tenemos incluso al ejército oficial del país en un momento dado de la historia en el siglo XX, pero bueno, lo simplificaron así mogollón. Leo en el nacional.cat al respecto que una jugadora de la selección irlandesa, Chloe Mustaki, en declaraciones a Sky Sport News, dijo que nuestro objetivo no era causar ningún agravio. Fue una falta de juicio en el momento, nos sabe muy mal. Pero el entrevistador le preguntó que si necesitaba más educación en cuestiones como esta. La chica se puso digna y rechazó esa sugerencia y ha defendido que conocen lo suficiente la historia de Irlanda y que solo necesitan ser mejores y hacerlo mejor en momentos como estos. O sea, en plan de, a mí no me vas a venir a contar la historia de mi país, cantamos esta canción en un contexto de fiesta y no caímos en que podía molestar a alguien. Sí, que alguien. Además no fue ni en espacio público, fue dentro del vestuario, no estaban fuera del campo ni nada. O sea, el vídeo es dentro del vestuario. Sí, un poco esas redes sociales que las carga el diablo. ¿Estas cosas están presentes en la Irlanda actual, en la República de Irlanda o no? La verdad que no, yo creo que si no hubiera salido a través de esto, de todos los medios, televisión y demás, pasa de que simplemente era un partido clasificatorio del Mundial que ganaron y punto. A Escocia, precisamente. A Escocia. O sea que, con lo cual, pues bueno. La verdad es que el republicanismo irlandés es amplio, es complejo, tiene ramificaciones de izquierdas y antifascistas, que son las que nos interesan. El irlandés es, como decía Delibes de Castilla, es amplio y diverso. Que nunca está de más. Y muy llano. Nunca está de más decir cosas de Delibes y aprovechar para insultar al hijo de puta de Cela. Vale, ya me has cortado el hilo, tío. Sí, pero tenía que hacerlo porque hacía mucho que no lo hacía, era el momento. Vale. Venga, me ha cortado el hilo. Es que he estado hablando, menos mal que tengo el guión escrito, ¿veis? Gente que queráis hacer podcast, no sabéis cómo este mamón. Llevad las cosas escritas, porque si no perdéis el hilo pero enseguida. Funciona, mira, que te narro sí. Algo. Que te cierro el micro. Cerramos el micrófono 1. El republicano irlandés es amplio, complejo, con ramificaciones de izquierdas y antifascistas, que son las que nos interesan, pero no todo es así. La influencia del catolicismo, lo hemos mencionado varias veces a lo largo del programa, es enorme y fundamental para entender todo lo que pasa en Irlanda, incluyendo pues ese republicanismo. Hubo incluso voluntarios irlandeses que habían sido parte del IRA o de alguno de los IRAs apoyando a Franco en nuestra guerra civil. De hecho, fueron bastantes más que los componentes irlandeses de esa recordada 15 Brigada de las Brigadas Internacionales que combatieron aquí al lado de Pinto y tuvieron el cuartel en Cienpozuelos. Y hubo una parte del IRA que estuvo en conversaciones secretas con Hitler para que a cambio de recibir armas favorecer un desembarco alemán en Irlanda de cara a invadir Inglaterra. Luego hay un proceso en el que el IRA no es que se haga de izquierdas, porque nunca fue especialmente de izquierdas y mucho menos en los 40-50, pero en el que sí que se expulsa toda esa tendencia fascista. Lo explica muy bien un libro editado por Chalaparta de un tío que luego fue autor de teatro, no recuerdo el nombre, que se llama Historia de un rebelde irlandés. Él era un señor muy conocido en el mundo del teatro anglosajón, que escribía obras, que era alcohólico, pero que estuvo en los IRA... Irlandés. Sí, pero estuvo en el IRA en los años 40 y explicaba, éramos antifascistas y tuvimos que expulsar del IRA a la fuerza, cada cual que entienda, a la vertiente fascista del IRA que existía. ¿Sería en las rodillas o en los codos? Pues el modo el que hace el IRA. En los años 40 igual apuntaron un poco más para arriba, me parece a mí, ¿eh? Para no estar para desperdiciar balas, según cuentan, cotizaban. Sí. Bueno, ponemos la canción de los Wolftones, sí, la canción, favor. Sí, sí, sí. Un grupo que están activos desde 1963, o sea, no son unos chavales, y cuyo nombre viene de un líder de una rebelión irlandesa de 1798. Es un grupo abiertamente político que hizo un himno por el centenario del Celtic de Glasgow. Y el nombre del grupo pues tiene doble sentido. Wolftone es también un falso sonido que puede asemejarse al sonido del violín. Un término así un poco musical que a veces nos perdemos. Y bueno, no es quizá el tipo de música que solemos poner aquí, pero también nos gusta. La Celtic Symphony de The Wolftones. So for ransom. And a sailor man from Glasgow town had flown the world around and round, meanest thing that I had found on big days of wandering. I could see his evil eyes, then he took me by surprise. Take me to your paradise, want to see the jungle. Up the rise. Wolf Tones con ese Celtic Symphony. Bueno, compañero, ¿qué te ha parecido nuestro bonito estudio aquí en la en mitad del Valle Conejos este que tenemos en la Sierra Maestra Pinteña? Muy chulo, muy chulo. ¿Te has pasado bien delante de los micros? Sí. Bueno, ya está cada vez más de noche, ya cuando sea el cambio horario la semana próxima, ya el próximo programa aquí pasaremos miedo. Y además va a ser muy literal, hay que recordarlo, el próximo Cienfuegos va a ser un especial en estricto directo, que lo divertido va a ser escucharlo en directo más que el podcast, y va a ser unas horas un poquito más tarde de lo normal. El próximo lunes 30, es 31 de octubre, lo que es lo mismo, es Víspera de Todos los Santos, Halloween, la Noche de Muertos, Samhain, y una excusa perfecta, le pongas el nombre que le pongas, para hacer un especial de terror y demás, desde las 9:30, 9:30, 10, tenemos que poner la hora exacta, estaremos en directo con un programa especial. Me estoy imaginando a Carlos Penita apareciendo por aquí de repente con una chapa del PC. Por ejemplo, sí, sí, cosas de que den miedo. O Antonio Fernández intentando construir lo que sea. O a Fidel Castro. O a Rabaneda diciendo que se va a quedar aquí aunque pierda las elecciones. No sé, pueden pasar muchas cosas en un especial de terror por la noche de Halloween aquí en Cienfuegos el próximo lunes 31 de octubre en directo. Luego lo subiremos también, pero ahí sí que no prometemos que vayamos a cumplir el no pasarnos de la hora y media. O lo mismo sí, porque somos unos osos, haremos, como digo, un programa especial. Y bueno, ya hemos llegado hasta el final en este programa con las canciones que le gusta a nuestro comandante en jefe que se ha quedado allí en el culo de Irlanda, Henry P. Mr. P. Así que nos vamos a ir a dormir como estará ya nuestro líder. Debería estar ya a estas horas en el octavo sueño, más o menos, a sus 3 añitos de edad. Y nos vamos a ir a dormir como haría él, con una de Bob Marley. You're a naughty, naughty piggy. Naughty, naughty piggy, hijo puta you. Nos vamos con los Three Little Birds. Thank you por haber venido con nosotros hoy aquí al estudio. Gracias. Thank you, su comandante Boris Johnson and Johnson. Up the ramp. Up the ramp. Three Little Birds.